Nacional, esto es Hablando para Afuera. Mi nombre es Nacho Arana, muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieren me pueden seguir en Instagram, que es mi nueva red social preferida, porque estuve haciendo unos videitos de esos que siempre critiqué hasta que empecé a hacerlos y están divertidos a veces. Y si quieren también ver comedia en vivo, este viernes a las 21 estaremos con Ricardo Viciniano y Brian Rulansky en la sala Siranush. Creo que vamos a hacer una gran función. Estamos los tres muy motivados y contentos y nada malo puede salir de eso. Y la sala es un lujo, es un hermoso lugar para ver comedia ahí tirado en un sillón. Yo el fin de semana fui a ver a Campa, ahí a Ezequiel Campa, y fue el mejor unipersonal que vi en vivo. Increíble, estuvo muy gracioso, muy personal. Me tocó bastante de cerca la parte de tener un padre que no te dice te quiero, pero te dice te compré botines. Genial, y perdón por adelantar material. Vayan a verlo, está el sábado 24 ahí en el mismo lugar. Así que viernes 23 nosotros o sábado 24 Campa, vayan a ver alguno. Tengan en cuenta que la fecha nuestra es única, mientras que Campa va a seguir estando. Pero hagan lo que quieran. Repito, es un gran lugar. Además salen de ahí, se pueden ir a probar comida armenia, que hay un club ahí cerca que hacen todo casero. Bien, les cuento cómo terminó el asunto de la queja con Sancor. La semana pasada les decía que me vino un queso podrido y me quejé y esperaba que me regalaran algo importante. Bueno, me respondieron y me ofrecieron mandar un flete para reemplazar el producto. O sea, que yo tenía que clavarme un viernes en casa, esperarlo, guardar el queso podrido y cambiárselo por un mismo queso no podrido. Sin nada adicional de cortesía. Un desastre. Así que nada, a partir de ahora y por una semana le hago un boicot a Sancor. El invitado esta semana es Félix Buenaventura, nada menos. No hace falta que les diga quién es Félix. Él es dueño de un estilo inconfundible. Es el maestro de ceremonias de la JAM en el Matienzo. Yo lo conocí hace varios años en el Risódromo, que contó un chiste de cómo sería Cortázar con un hijo adolescente, que el hijo está tirado en el sillón y él le dice todo el día rascándote el higo. Y ahí ya lo empecé a querer. Perdón, nada peor que parafrasear material de otro comediante. Nunca se le hace justicia y yo ya lo hice dos veces en lo que va a esta intro. Bien, Félix lleva más de 10 años haciendo reír. Mi idea era repasar un poco su historia, pero la charla disparó para otro lado. Y saben que muchas veces digo, espero volver a entrevistar a esta persona. Y no es por decir, realmente creo que está bueno cuando uno se queda con la sensación de que tiene ganas de seguir hablando con alguien. En este caso tuvimos una charla bien específica sobre comedia y el rol del comediante, también sobre sitcoms y otras nerdeadas. Grabamos en la casa de Félix justo antes de que estrenara un nuevo unipersonal. Fue un domingo que lo hizo en el Matienzo y seguramente lo va a estar volviendo a hacer muy pronto. Espero, porque me dio mucha culpa no llegar a subir esto antes. Eso, los dejo entonces con Félix. Decías que tu ideal sería por lo menos 4 veces por semana subirte a un escenario. Me parece que es el ideal global para mejorar. Porque también el material necesita ser rodado y hay una cantidad de cosas que llena el público que si vos no lo estás haciendo no lo vas a poder modificar. Entonces el material va a estar crudo y no está bueno. Eso. El material tiene que... Uno sabe con el tiempo, como artesanalmente tenés que ir y modificar un poquito. A mí no me cabe mucho cobrarle una entrada a una persona por algo que no está terminado. Me puedo tomar un par de licencias como todo el mundo cuando vas ganando, pero no me parece, digamos, es complejo que algo sea, que no sea conciso, porque después de todo es tu nombre el que está ahí firmando que ese material funciona. Claro, pero... Y querés que la gente vuelva también a ver lo nuevo. Y lo nuevo también tiene que ser rodado. Es así, es el laburo de... ¿No tenés el riesgo ahí de que te quede a vos viejo, que te aburra tu propio material? No, porque te quedás con... tu material te va aburriendo, pero se va descartando orgánicamente. Mientras vos vas escribiendo nuevo, creo que... es lógico que de lo que vas rescatando, esto me identifica, esto no tengo ganas de decirlo nunca más, esto solo lo dije, lo escribí para decirlo hoy acá o surgió, o por ahí improviso algo que me gusta y lo digo un tiempo largo, pero todo hay que ir abandonándolo para dejar lugar a lo nuevo. Porque uh-huh. el mejor chiste es el que viene. Pero te vas a aburrir al año, supongo, por más que lo digas. Porque siempre, si vos le preguntás a cualquier comediante profesional con qué está obsesionado, probablemente te diga que va a estar obsesionado con sus últimos 5 minutos. Uh-huh. Y eso tiene que ver con que los últimos 5 minutos son los que estás emprolijando. Claro. El resto sabés que funcionan. Entonces el resto son el colchón para esos 5 minutos, que no estoy hablando de que sean cronológicamente en la hora nueva los últimos 5 minutos, sino esta idea de, ok, esto es mis nuevos chistes favoritos. Todavía me falta darle una vuelta. Lo pongo ahí un poquito. La gente me devuelve algo. A veces yo estoy diciendo algo arriba del escenario y también digo, el caso contrario es estar haciendo un montón de material sobre un tema y ya cuando se viene el próximo chiste decís, puta, me estoy aburriendo a mí mismo de tocar tanto este tema. Entonces, sustraer los chistes que no terminan de cerrar es también un aprendizaje. Claro. ¿Tá? Porque hay solo tantos chistes que la gente quiere escuchar sobre tal tema, por más que sea un tema importante o candente o lo que sea. ¿Tá? Sí. Y también, digamos, desde el mismo ángulo. Si vos querés seguir con el tema, tenés que encontrar otro ángulo. Y eso es otro desafío también. Está bueno identificarlo y que la gente... Eso. Ah, bien. ¿Mejor ahí? Mucho mejor. Está bueno identificarlo y que te estás aburriendo y pasar a otra cosa sin blanquearlo. A mí me pasa a veces que digo, bueno, esto ya está, ya aburrió, como blanquearse a la gente y por ahí la gente no se aburrió. La gente no se aburrió, la gente no lo escuchó nunca. O sea, ¿qué te pensás? La gente dice, che, tenés puestas esas zapatillas hace mucho. La gente no te vio nunca antes. Claro, si es una única impresión que le vas a dejar. Sí, con, y encima, con suerte no, pero bueno. No. Bueno, la idea, claro. Para que esto sea una carrera, no. Claro, que sea una primera buena impresión. Uh-huh. Y bueno, y en este domingo vas a estar haciendo otras cosas. Veo acá un piano que no sabes. Sí. Que ¿querés contar un poco de lo que vas a estar? Porque igual lo vas a volver a hacer. Vas a estar sí. Digamos, esto es está a un precio también accesible porque varios motivos, pero principalmente. Porque hay un montón de cosas que están en movimiento, entonces, digamos, me parece bien testear en ese orden esas cosas para esta fecha. Hay muchas cosas que están súper sólidas, que vengo diciendo en la silla y en otros lugares, bueno, estuve actuando afuera, entonces estoy poniéndome desafíos nuevos y eso es siempre tremendamente estresante. Pero porque si no es que necesito sorprenderme a mí o a la gente que está interesada en lo que hago. Para que no sea otro show en el que, bueno, ahora va a sacar el ukelele o ahora va a hacer tal cosa. No me interesa. No, ya está, ya lo hice. Y aparte, y eso se termina transmitiendo. O sea, a la gente, digamos, si vos estás haciendo cosas que a vos te entusiasman mucho en el momento... supongo que se contagia eso a veces. No por nada, el chiste que más te entusiasma en el momento a veces es el que mejor funciona en todo el set. Sí. Porque vos también le estás poniendo eso. Sí. Como me divierte mucho decirlo. Sí, la primera vez. La segunda decís, ¿pero por qué si estaba tan... Claro, ¿viste? Sí, esto era re sólido. Claro, pasa mucho en la jam también. Probar cosas y decir, ¡ay, esto ya está! Ya descubrí el nuevo momento. Sí. Y no. Y era una primera... No, pero está buenísimo eso porque también te pone en el desafío de, ok, esto realmente quiero seguir diciéndolo. ¿Dónde termina? ¿Cuál es el otro ángulo? ¿Puedo hacer el mismo truco cuántas veces? ¿Truco? Bueno, es una palabra complicada. Yo estoy cambiando de opinión sobre la comedia constantemente y lo que significa cada elemento. Así que nada, no sé. Pero está bueno, eso es que está vivo. Uh-huh. Bueno... Quería pasar algo que tiene que ver con lo que te traje. Uh-huh. Que bueno, ya me vas a pasar tu feedback. Pero uno de los comediantes... Sí, Nada, te adelantaste, iba a decir una barbaridad. Dale, dale, por favor. Uno de los comediantes es Dave Chappelle. Sí. ¿Viste toda la polémica que hubo con esto de Dave Chappelle, con el transfóbico? De lo último. Sí, me parece totalmente necio de su parte. A mí no me pareció para tanto el especial, ¿eh? A mí me parece que tiene unos chistazos y me la rebaja cuando va al revés. Que es al final, encima, que es en el segundo. Sí, y son esas cosas que decís, dale. Igual el segundo me pareció más sólido ahí, pero es como... No, hay un lugar re complejo en la comedia que digamos, él era una figura, tiene un segmento de lo que significa tener, creo que 15 años era, si sos un niño blanco o una niña blanca, o si eras un niño negro o un adolescente negro en los 90, que era un ejemplo de crítica social que sigue vigente hoy. Uh-huh. Cosas que a Chris Rock le quedan ya re viejas. Él sigue recontra presentes un montón de materiales y entonces genera esa expectativa de compromiso y después lo ves a un chabón musculoso que ya no es más el fumoncito, es, sigue siendo un fumón, pero no es el mismo permiso, ¿entendés? Uh-huh. Un chabón, un señor, al pibe flaquito gracioso que se salía con la suya, a un señor que se tienta y golpea el micrófono. Hablando igual de una figura que te estoy... Permitime que igual diga todo lo bueno que hizo Dave Chappelle. O sea, uh-huh. El Chappelle Show es un emblema de los 90s negros, por lo menos, uh-huh. En Estados Unidos. Entonces, hay un montón de cosas que... ¿Cómo voy a ir en contra de eso? Del especial, sí. Es re complejo el universo empático. Estamos todos aprendiendo. Es tremendo. Pero, y también por ahí se lo tomó tanto así a él porque se esperaba otra cosa de él. Y con todo el tema de que no había estado mucho tiempo, como que y uno sí, esperaba que dijera otras ¿querés cosas? ¿Querés desilusionar a todo el mundo? Hace una expectativa de 20 años. Claro. Lógico, ¿cómo no va? Es eso. Pero al margen, a mí lo que me interesaba de eso... Lo que episodio 1. Quería... Ah, bueno. el ejemplo de... ¿Qué te voy a decir? Listo. Estoy hablando de Star Wars para la gente que en el secundario tenía sexo. El chiste de Patton Oswalt de episodio 1. ¿Cuál? Tenés el que dice, quiero viajar en el tiempo para ir con una pala a matar a George Lucas antes de que haga episodio 1, 2 y 3. No, me gustaba otro. Bueno, esto es una nerdeada fuerte, pero del otro, de Brian Posehn, que decía que no quería ir a ver episodio 3 al cine porque ya... Era como que dos veces confió y fue desilusionado y como que el tercero ya iba a ser como un tío que abusa de vos. Y tipo... Y tipo, y caes de vuelta a la Navidad y ya te va a esperar así. Es tremendo. Qué tremendo. Pero era esa sensación. Dentro de un contexto del espíritu nerd de una persona para el podcast escucha. Claro. Bueno, un comentario más nerd que era cuando... creo que en este mismo o en otro momento que Patton dice esto de que... lo muestra George Lucas explicando episodio 1 a alguien, como, ¿viste? ¿A vos te gusta, no sé, Darth Vader? Sí, con el casco. Bueno, lo vamos a mostrar de chiquito cuando no hacía nada. Después, ¿te gusta Boba Fett? También, bueno, lo vamos a mostrar de chiquito cuando sí, no... Sí, tal cual. Triste. Qué triste la idea de precuela. Eso es, se te acabaron las secuelas y querés queriendo guita, bueno... Qué trucho, qué manera de desilusionarme las precuelas de todo. La verdad. En los cómics, en todo, no, hay casos en que... Sí, pero son... ¿Cuántos? Son contados, sí. Volviendo a esto. Hannibal. Hannibal, ¿está buena o no la vi? Sí. Está buena. El dragón... Brian, la serie, Brian Fuller. Sí, yo no le tenía fe a la pero serie, Brian pero Fuller ahí. es un director, es tremendo. Ahora no me acuerdo qué es lo que próximo que va a hacer, pero esto o qué está haciendo, pero es un monstruo. Ok, entonces hay que tenerlo en cuenta. Sí. Twin Peaks tengo miedo de volver, no sé si... Sí, yo también, no sé, es que lo mismo, no toqué todavía. Estoy alejado de internet, como basta, no quiero saber nada. Con mi tiempo, yo tengo mis tiempos para las cosas, pero ¿quién no? Y sí, especiales de comedia también tenés ahí en lista pendientes. Sí, siempre, pero es que es infinito. De hecho, cada vez más. En el 2014 decidí tomarme una pausa. Fue un año en el que decidí dejar de ser nerd un rato y todavía me estoy poniendo al día. Pero está bien, tenía que parar una obsesión con la comedia en algún momento y fue un año interesante ese porque aprendí Viste que hay como años en los que realmente hay un cambio en lo que estás haciendo. Uh-huh. Y son como muy señalables, como decir, wow, esto es el momento en el que... Siempre que escucho sobre otros comediantes que el momento en el que cambió su carrera es siempre un ataque de... o de depresión, o de carrera que se va a la banquina y de golpe pegan como una cosa medio de renacimiento de Fénix, donde entienden una cosa nueva sobre su estilo o sobre la forma en la que se entienden con la comedia y pegan un puntazo. Claro. Bueno, yo estoy ahí, pero sin el puntazo. bueno, no, espero que haya sido ese. Es un no cambio, que no sabes hacia dónde va a llevar, pero identificaste un cambio. 2014. 2014 que... lo tengo clarísimo, que fue justo el año de que empezó la Jam. Uh-huh. También. Ah, ¿tiene que ver la Jam con eso? Tiene que ver como una cosa de rescatarme de cómo me venía entendiendo con la comedia a retransformar todo en una forma nueva. Que no significa que se detenga acá, sino que empecé a comunicarme de otra forma con el público y con mi manera de ver la comedia. Ok, fue un cambio más pero no fue la Jam solo interno, digamos, tuyo, o sea, no tanto del material por ahí, sino de cómo está todo unido, me parece. No sé. Uh-huh. Yo creo que está todo unido, creo que tiene que ver con una necesidad de reinventar lo que estaba haciendo. Que viéndolo de afuera también puede ser una progresión. Uh-huh. Pero tenía una necesidad de divorciarme de la comedia, de renunciar a la comedia. Tenía como esa idea de no quiero hacer más comedia, no tengo ganas de reírme, entonces no tengo ganas de hacer reír a otras personas, y tuve que pasar por un cambio porque si no, no me iba a tener que dedicar a otra cosa. Y uh-huh. entonces empecé a pensar, empecé a buscar en otras cosas que yo disfrutaba, que cómo podía reconectarme, a qué estaba conectado realmente. Uh-huh. Fuera del universo de la comedia, fuera de escuchar y ver comedia todo el tiempo y de estar obsesionado, para decir, ok, ¿qué están haciendo mis ídolos de otras cosas? Ah, mirá vos. Y eso es porque una cosa que tengo como muy presente es que todo te influencia. No, uh-huh. no es que te influencian tres comediantes. Si te influencian tres comediantes, lamento mucho que te estés perdiendo de otras cosas maravillosas que hay en la vida. Uh-huh. Pero hay artistas que están haciendo grandes cosas en otros campos, y si vos no te dejás afectar por eso, entonces te estás perdiendo de una parte de vos que probablemente es la más importante. Porque después de un tiempo vos sabés hacer reír a la gente. El problema es cómo le devolvés a la comedia ciertas cosas, cómo le da frescura a lo que hay. Después también, adentro de la comedia de vuelta, redescubrí la comedia otra vez, porque son cosas que tienen que estar en constante movimiento, porque si no estás en la misma ruedita de hámster. Claro, estamos entonces, demasiado... O sea, en un momento que tenías por ahí una sobreexposición, como que estabas viendo mucha comedia, y saliste un poco de eso. Sí. Sí, era necesario. Porque todo el mundo tiene una mirada interesante sobre su propio universo. Uh-huh. Entonces, qué sé yo. Pero es un montón de gente que tiene una visión personal sobre las cosas y es entonces, ok, como ya sin... Ya uno, digamos, que está entregado al arquetipo de comedia, digamos, como figura pensante que está... que tiene como esa idea de ok, no es una idea, ya es parte de uno decir, bueno, ¿cómo lo relaciono a esto, a la comedia? Pero por ahí está bueno eso de que hay momentos para todos, hay momentos en que también podés ver o que estás A mí me da a veces hasta culpa tener tantas cosas en la lista de Netflix. Digo, hay un montón de comediantes que quiero ver y no, por ahí no es el momento. O sea, por ahí. No, hay maneras. Hay atajos. Hay cosas que puedes decir esto, puedo prescindir de esto. Es muy fácil. Mirar los primeros 5 minutos y decir, ya está, esto ya sé con por dónde va a ir. Y... Algunas cosas sí. Mirá, si el show tiene la palabra dad en alguna parte, ya sé que es un hombre de familia que va a decir, no, ¿sabes? La familia más loca que tengo. Mi hijo me hace media hora de show. Y es como, nah, me interesa. No. Y curiosamente, bueno, Louis C.K. se hizo famoso por hablar mal de la hija y de la esposa, pero y así encontró a ver su carrera, pero sí. A mí no me interesa. Cuando vos contabas eso, yo pensaba que ese parece el ejemplo más paradigmático o más común que de alguien que cuenta cómo cambió su comedia a partir de hablar de sus hijos y sí. Malguela. No, y es re complejo. Mirá, si el día de mañana soy padre y de golpe le saco jugo al pibe, ya fue. ¿Cómo le voy a pagar la escuela? Reproduciendo lo que a él le parece fascinante y yo diciendo como, este tarado no entiende nada del mundo. Pero... ¿Sabes que no puede pronunciar banana? pero qué sé yo, no. ¿Vos tuviste así un momento de que, si bien me decías que no pasó tanto por el material en sí, ¿hay algún momento que mires ahora para atrás y digas, no puedo creer que no sé, que odies ahora de cosas que hacías antes? Como, no puedo creer que hacías juegos de palabras. Sí, todo, pero todo. Pero es normal, o sea, eso. De 2 años para atrás borrarías todo lo que... Supongo que sí, en su momento lo disfruté y tengo, como te digo, este concepto premillennial de legado de decir, me gustaría igual compilar eso de alguna forma. Pero no sé si hay una necesidad tan importante de resolverlo. No sé, hay un montón de cosas que diría, esto ya no es, pero son cosas que quedan viejas si estás atento al momento bisagra que estamos atravesando como sociedad todos. Me parece que hay un montón de cosas que te digo que dije hace un año que no estoy de acuerdo, o que dije hace 6 meses, nada más que tengo la habilidad de editarlo antes de que salga a la luz. Entonces puedo no decirlo, o decirlo de otra forma, o equivocarme, o escuchar también colegas, porque todo es un aprendizaje. Entonces pasa eso. Y eso del legado que decías, ¿no? ¿Te parece que un poco atenta contra la producción en cuanto a decir, no sé, si vos querés hacer un primer disco de comedia o algo que sabes que querés que quede para la posteridad, como que no estás muy pendiente de que tiene que ser algo que realmente te defina? Sí, pero no se puede. Estamos aprendiendo sobre la marcha y hay cosas que si yo puedo, digamos, soltar, que es una cosa necesaria en la comedia, entonces, ¿por qué no hacerlo? Digo, ¿por qué debería yo aguantar esta idea de... ¿Por qué voy a seguir repitiendo esto? No, no sé si se entiende. Como está bien dejar de decirlo y tener un recuerdo, pero es que no sé. Pero es una forma de jubilarlo también, de soltarlo. Como, sí, bueno, esto ya está, yo ya no. Claro, es como nada, en el portarretratos, ¿viste? Y cuando toque un evento, bueno, adentro, porque eso sí, no tiene. Sí, bueno. Bueno, ¿no? Con la situación social que estamos atravesando, hay un recorte de eventos bastante importante. Sí, bueno, por fin alguien lo dice. Yo le pregunto a mucha gente, ¿hay menos eventos? Y dice, ¿sabes qué no? Digo, yo sí noto que hay menos sí, cosas. Sí, no tiene nada que ver con que haya más comediantes, ¿eh? No tiene nada que ver con que haya más comediantes. No digo que hay comediantes que les sí, pregunto. Sí, ya sé, pero lo que digo, no, que cada tanto veo como, hay muchos comediantes que hacen eventos por 2 mangos. Sí, no, la gente que quiere que invitarme a mí a que les arruine el matrimonio el día de casamiento. Entonces, entonces me va a contratar. ¿Está? No importa, o qué sé yo, un evento, lo que sea, de empresa, digamos. Ese tipo de cosas, ¿no? La gente que sabe, la gente que me llama a mí, sé que por lo menos, si hay algo de lo que me puedo jactar, es que no buscan a un chaboncito que haga reír genéricamente. Si dicen, che, queremos que venga Félix. Claro. Que eso es un montón. Por eso solo estoy agradecido a lo que sea, que me está acompañando también. Yo también estoy poniendo de mi parte, o sea, no es que tengo suerte. Claro, sí. A mi obsesión con esto. Bueno, pero párate, te cierro la pregunta de lo de Dave Chappelle. Sí. Bueno, ¿De quién? Sí, sí, sí. A raíz de esta polémica y yendo a otro caso como lo que fue lo de Bill Cosby y todas las denuncias de violación. Todo de negros. Vamos a hablar mal de los negros. Dices negros. Es una sección donde ahora recorto cuando vos opinás y digo, no sabes lo que opina Félix de los negros que hacen comedia. Necesitas clics. El comediante más racista. Hacer el título. Podcast de un minuto diciendo sí, sí, qué sí, horrible sí, sí. Todo lo que hacen. Sí. No, a lo que voy es... Necesito una etiqueta, quizás sea esa. ¿Qué andas a ver? Sí, chao. ¿Qué pasa después de eso? Adiós absurdo, hola racismo. No, pero digo, con lo que pasó con Cosby y Chappelle, que desde otro lugar totalmente distinto, no se compara una cosa con la otra, pero también fue muy criticado, digo... ¿Se puede separar, digamos, en cuanto alguien te muestra una hilacha, digamos, que ya no te gusta como persona? ¿Podés disfrutarlo igual como comediante? ¿Podés separar y decir, no, yo la verdad que Cosby es un genio de la comedia y todo lo que hizo está bien, más allá de esto? ¿O ese hecho te hace replantear? Yo creo que lo dejo de consumir o veré algo, pero no es lo mismo. O sea, pero no sé, también... mucho ahí en el artificio y en la performance. A mí particularmente no me seduce. Como nerd quizás le preste atención, pero no es una cosa que yo sienta, digamos, como lo mismo que antes. Pero sí tengo que estar alerta como persona que trabaja en esto y que se dedica también a estar atento a lo que está sucediendo. Exactamente eso, digamos, si fuese cualquier otro rubro también supongo que estaría atento a los movimientos de cualquier otra persona, nada más que es la comedia y está como mucho más relacionado el individuo, porque después de todo es el nombre que vas a ver. Pero no sé, digo, sí, definitivamente es otra cosa, estoy atento y mirá qué bien cómo se salió con esta, pero también pasa como consumidor compulsivo que llega un momento que la comedia no estás pendiente de me voy a cagar de la risa con este, porque ahí los que se ven, hay cosas que si yo lo hubiese hecho de otra forma, mucho tiene que ver el ego y no tiene que ver compararse con eso, sino cómo haría yo las cosas o sí, estar atento más al oficio a decir. Te saca a disfrute eso también. Mismo cuando lees un libro, si vos te gusta escribir eso, estás pendiente de los. Claro, pero sí, es una deformación profesional. Sucede con todo. Yo no reniego de eso, pero también sé que como comediante ya estoy desconectado emocionalmente de ciertos momentos de la vida. Estoy conectado, pero de otra forma. O sea, estoy reconectado, ¿no? Se entiende, no es el mismo. Pasa por otro lugar muchas veces algo antes de llegar a mi corazón. Está bien. Otro título tenés, es mucho más difícil llegar al corazón de Félix. No, pero como todo, porque digo, llega, o sea, con la misma fuerza, nada más que por ahí pasa por otro lado y quizás sea algo en lo que tenga que trabajar, no lo sé. Definitivamente hay cosas en las que tengo que trabajar, pero no sé si esa es prioritariamente esa. Está bien. Pero hay, digamos, ¿te pasa que haya un tipo que por ahí es bastante facho, tiene una forma de pensar, pero que es gracioso igual? Es que pasa eso en la comedia. Muchas veces es el... Pero etimológicamente la palabra chiste viene de no digas eso. Entonces supongo que debe haber un momento de picardía y sobre todo en qué hijo de puta, cómo te saliste con la tuya, que también es algo que yo premio. Pero a la vez, digo, puede pasar eso. No estoy hablando de Cosby ya, estamos hablando de alguien que dice algo totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado a consumir. Y con lo que no estás de acuerdo. O sea, pero que por ahí, por una cuestión rítmica, y nada más hace que algo sea gracioso y digo, wow, estoy re en desacuerdo, pero me hiciste reír. Claro. pero por otra cosa que es como el todo. Es el milagro de la comedia, hay algo que va más allá de... Empatía por el malo, ¿viste? También. Uh-huh. Porque todo es eso, ves, qué sé yo, en un montón de cosas, está bien, estoy yendo lejos, pero el primer libro de Sherlock Holmes, o sea, spoiler, estuvieron un montón de años para leerlo, pero te hace sentir, digamos, empatía por el asesino. Uh-huh. Y a la vez toda la primera parte tiene que ver con otra cosa. Entonces, digo, muchas veces un chiste es una forma resumida de eso, y en el momento te engaña. Después decís, igual yo no haría eso. Uh-huh. Pero por eso lo está diciendo otra persona. Quizás yo no soy público para eso. O quizás me genera culpa algún chiste. Y definitivamente en ese grupo igual hay algo muchísimo más grande... Que es, hay muchos, muchos, muchos comediantes que piensan que se salen con la suya o que ni siquiera están al tanto de que lo que están diciendo es una barbaridad. Y eso, claro, eso me genera mucho rechazo. Eso, sí, entonces es esa línea, ¿está? Uh-huh. Y a veces lo quieren vender como humor negro. Por ahí, como, hace muchas veces me pasó escuchar a alguien decir en un show de... Que el tipo tenía un humor negro, pero decía, y las rampas para paralíticos, ¿qué mierda es eso? ¿Para qué quiero? Y la gente se ría de eso y digo, pero pará, ahí no hay un chiste, es más maldad pura. No, no, pero hay una cantidad de barbaridades que he escuchado a través de la vida que es como, no puedo creer que estés diciendo esto en voz alta. En la vida, te digo, en el último mes, ¿tá? O sea, es un problema presente que mucha gente no registra porque... hacen una lista de tres y el público se ríe con eso de sí, hay que pegarle a los downs. Y es como, no, pará un poco todo lo y que tampoco acabas. Es la comedia excusa para todo, digamos. Es que es eso, digo, muchas veces por una cuestión rítmica hay gente que se ríe de ciertas cosas y nada, y como y es terrible verlo porque es una persona con un micrófono amplificada. Y no por eso yo estoy exento de eso. Es un error que puedo volver a cometer. Porque ya seguro que o sea, estoy al tanto de las veces que he dicho cosas que no puedo repetir. Pero también porque estaba aprendiendo, era un pibe y no sabía sobre otras cosas. Muchas veces necesitas que te abran los ojos, ya sea una persona del público o no. Si vos sos un necio y decís, este que sabe de comedia, es como, bueno, quizás lo que te están ayudando es a redireccionar las cosas, si querés, también podés, digamos, no solamente es un elemento de necedad, quizás, no sé, no lo tengo... ¿Te ha pasado? No lo exploro tanto, es un universo que no me pertenece. Pero ¿te ha pasado de hablar con gente y decirle, che, mirá, es como que está bueno lo que haces y todo, pero fíjate esto que decís, como... Que por ahí, porque hay gente que realmente no lo pensó, no lo... Sí, lo he... No le dio esa vuelta de rosca. Sí, lo he dicho, pero ese tipo de cosas, y probablemente lo vuelva a hacer, y ese tipo de cosas, a priori, como muchos cambios, generan rechazo primero. Uh-huh. Decirnos los nombres, así lo prendemos fuego. No, pero digo como algo que también tengo que... como algo que tengo que trabajar yo, porque me pasa. Uh-huh. Que digo, che, esto es así, me dijeron, no estás viendo esto, y digo, tenés razón. Pero me re gustaba ese chiste, qué bronca. pero no sé, también digo, estoy lo que te digo, hay lugares en los que puedo tener ciertas licencias para ciertas cosas y después corregir e ir al. Porque tampoco puede ser una sola cosa la comedia. Uh-huh. Entonces es no podemos pensar todos igual, porque si no se vuelve a predicar a los conversos. Y es peligroso eso. Porque hay cosas que incluso mi público ya sabe probablemente que yo pienso así. ¿Cómo pensás de ciertos temas? ¿Y eso lo fuiste... Y, ¿se te fue dando con el tiempo? ¿O siempre tuviste, digamos, un compromiso, digamos, político detrás? No, de... a los veintipico era un idiota. No soy el único. Pero también apostaba al juego de la inteligencia en, el, en, las, en el armado de las oraciones y tenía una habilidad para ser listo de una forma y otra vez la tuve que cambiar y sigue presente para lo que tengo ganas de hacer. Pero lo que te digo, no hay un punto de vista sobre una cosa, entonces es cómo es este elemento atravesado por mí. Uh-huh. Y con qué puedo jugar para después el momento de los magos del reveal, ¿no? De revelar quizás algo más. Entonces es cuidar chiste por chiste a dónde está yendo también. Porque eso, si no, se vuelve un discurso de la ONU. Pero nada, no sé, igual también es otra vez ir aprendiendo e ir encontrando cómo... ya el ejercicio de la comedia en sí es un acto digamos, hay un aprendizaje de puntos de vista que ya es un ejercicio en sí, ¿está? ¿Se entiende uh-huh. eso? Como creo que sí. Esta idea de hablar del punto de vista de algo de otra forma en el que el público por ahí no tiene el ejercicio diario de hacer. Entonces supongo que algo de lo que premian también es eso. Decir, che, pero esto también puede ser de otra forma. Aunque sea estar hablando de sandalias, ¿tá? No tiene por qué manejar. Es toda una herramienta para pensar distinto. Una vez me crucé con una bailarina, alguien decidió hacer stand-up y danza a la vez, para tremendo, esas cosas. ¿Pero cómo? ¿Stand-up y danza? No a la vez, pero era un montón de gente haciendo poesía y después la urbanidad. No, ajá. Entonces, no, de hecho yo hablaba un poco de eso en el show como por una cuestión de contexto. Pero a veces salen bien esos experimentos. No, seguro. Digo, definitivamente todos aprendemos. Uh-huh. O sea, por algo digo que sí a cosas locas también. Porque digo, bueno, quizás encuentre algo ahí. Y justo una bailarina que estaba ahí me decía, mirá, mi viejo es rey de otro palo y él me gusta que me venga a ver más que nada para que entienda cómo es otra mirada sobre la realidad que él percibe. Y un poco lo que hacen los comediantes, una de las posibilidades es esa, uno de los caminos. No el único, porque lo que te digo, no hay una forma de ver las cosas. Uh-huh. Eso. Entender cuál es tu punto de vista y cómo lo puedes plantear y si puedes plantear una alternativa a eso. Sí, y cómo, no, y sí, y cómo hago para que mi realidad no caiga como una cosa a pensar, y no como algo que sea como digamos, o sea, estoy justo ahora mismo lo más cercano que tengo es uno de los temas que estoy dando vuelta es el veganismo. Uh-huh. Y cómo hago para que no, porque la gente cada vez que decís esa palabra ya la gente se pone como, ¿qué? ¿No voy a comer más vaca? ¿A mí me sacás la vaca? ¿Yo te mato? Y es como, no te estoy diciendo eso. Te estoy hablando de mi realidad con eso. Y entonces es, ok, ¿cómo hago para manejar esto de una forma que sea masticable para la gente que me sigue? Que por suerte tengo un público muy piola. ¿Y eso de dónde viene? O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, vas a hablar del veganismo, ¿son temas que te planteas de antemano o surge a partir de un chiste? No, es todo a partir de chistes. Y yo no, o sea, no sé. O sea, no es que te planteas temas o mismo, si pensás como en un concepto unipersonal, no es que decís de antemano, bueno, en este yo quiero hablar de... Este show en el que está ahora, que estreno el domingo, quería hablar de un montón de cosas y hay ciertas que se quedaron afuera. y ciertas que entraron que no esperaba que entren o que no estaba tan seguro de que iban a entrar. Y por eso está vivo. Pero no, no, no. Definitivamente habían un montón de cosas que son, lo que te digo, parte de mi vida que quiero compartir con la gente porque encuentro gracioso, me divierte reírme de esto, pero a la vez tengo que hacer que no sea pesado para los demás, ¿no? Claro. Y para mí, para empezar a hablar. Es un tema. Ahora hablas del veganismo en este show de... Hablo de mi vida en algún momento y sí, claramente, si es algo que me define, si es algo, aparte, digamos, que diariamente es un camino que tuve que atravesar que es re pesado. Es re pesado. Digo, como, todo tiene queso. Todo tiene queso. ¿Por qué Occidente? La única manera que tenés de condimentar es con queso. Pero, y debe ser difícil también entender que la gente lo sea carnívoro. A mí, yo no soy vegetariano, pero sí conceptualmente. Yo estoy de acuerdo con... O sea, sí, muy lindo. sí, bro. Que sufre mucho los animales, todo, pero... Pero no, orco, no a orco a cachorritos. Sí. Sí, pero no lo disfruto. Bueno, los ahogo, después lo tiro a la basura. Pero digo, si yo diera ese paso... En un momento ya me parecería mal que el resto de la gente coma carne, o sea... Es... Ah, no, pero es, bueno, otro de los temas de los que hablo es... Che, o sea, es libertad esto también, porque... Pero no es justificación racional. Lo único que te puedo decir es me gusta comer carne y es eso. Sí, pero el cuerpo de todo el mundo es distinto también. Y hay gente que es alérgica a todo excepto al bife de chorizo, de verdad. Porque los cuerpos de todos son distintos, o sea, y entonces es... ¿Estamos yendo como humanidad o hacia un camino de empatía o hacia el final de todo? Y entonces o a pasarnos a robots, que me parece que es lo más emocionante. Pero robots empáticos también. Ya le están dando derechos a los robots antes de que existan. Es re zarpado eso, está buenísimo. Qué bueno. Sí, ya cuando salga el cerebro positrónico ya vamos a hacer una novela así modo. Sí, sí, o sea, robots y robotas. Claro, robots. Sí, uy, qué difícil ahí. Tiene muchas consonantes al final. Yo qué le voy a decir a la gente cómo vivir su vida. Pero ¿quién soy? ¿Entendés? De verdad, ¿no? Hagan, o sea... Sí, si pueden vivir así, bárbaro. Yo no puedo vivir con un montón de cosas que son horribles en la vida. Comprar ropa y que la haga un chinito, pues no termina en el veganismo. Claro, bueno, o sea, sí, yo llevo un momento no puedes estar tranquilo con nada. Es que me da re culpa ser un hombre blanco ya de por sí. Nacés con mal karma. Sí. Nacés con mal karma y hay que desaprender un montón de cosas y está bueno transmitirlo. Los millennials, por suerte... Son las nuevas generaciones, tienen como la papa en un montón de cosas. Pero para nosotros no somos millennials. Yo nunca tengo claro el tema de las generaciones. Creo que somos... Mira, en realidad no lo quería decir en el podcast, pero yo soy el primer millennial. Y bueno, todos vienen. Tratando de imitarte. Sí, pero bueno, nada, chicos. Llegué antes, yo llegué un 9 de julio del 82. No, somos bisagra millennial. Es como, hay como un hueco, pero estamos como en re para ese lado. Re para el lado millennial, pero a la vez... Recordamos lo que es aburrirse. Claro. Recordamos la vida sin internet. Y hasta internet con el ruidito cuando por teléfono. No, pobre, mi padre. Se ponía a jugar al ajedrez online y yo bajaba cosas de Batman. Y era como, pero dale, pero déjame. No, la bajo al costado, no te jode. Y lo re jodía. Qué corazón. Pero también eso, lo que te digo, muchas cosas que tienen que ver con... Que la gente nueva viene seteada de esa forma y nosotros tenemos que aprender eso. Pero te interrumpí ahí, me perdí esa parte. La gente nueva, ¿qué decís? ¿Que ya no tienen esta culpa, estos prejuicios? No, ¿cómo? Pero no, tienen acceso a la información. Entonces tenés un nene que de golpe, no sé, dice, no, yo compro las medias en este lugar porque tienen certificado... del taller, ¿entendés? Uh-huh. El certificado de que no fue hecho, que aparte es una cosa hoy por hoy inalcanzable porque se está trabajando en eso, Para no explotar a los empleados que están en los lugares, que hay un montón de talleres acá. Se habla en Argentina que hay 30.000 personas en ese realmente en talleres, digamos, esclavos directamente. Sí. Y entonces, ¿cómo hacer para no financiar eso? A mí incluso tengo el hábito que me genera, ahora me está generando cada vez menos incomodidad, pero entrar a un local y decir, che, vos me podés dar fe, busco en lugares pequeños, porque el empleado que no sabe, no le interesa, quiere una comisión, te dice cualquier cosa, pero entrar y decir, che, esto lo hizo alguien... alguien que está en libertad, oye, y la gente se pone en un lugar incómodo y hay lugares que te hablan bien, pero me parece que es una responsabilidad también como ser humano. Pero también lo que te digo, estoy aprendiendo y no está resuelto porque también el algodón andás a ver de dónde lo sacan porque es tremendo. Es infinito eso. Pero cuando pensás mucho en eso y sentís hasta la responsabilidad de pasarlo al escenario, ¿no te empieza a dar culpa después, no sé, hacer un chiste de Batman? Cuando sabes que no, todo debería... No, para nada. Porque la comedia es si querés tener un mensaje, es seducir al público hasta ese mensaje. Uh-huh. Y hacerlo coherente. Por eso no funciona cuando a un comediante lo sacan de contexto y dicen, mira la barbaridad que dijo este comediante en el minuto 58 de su show. Como lo que dijiste hoy de los negros. Eso. Y que no fue en el minuto 58. Debería haber empezado. Puedes editar el orden de esto. No, pero ¿entendés? Como que hay todo un trabajo previo en un contexto, en una sala en la que la gente se estuvo riendo durante todo ese tiempo para que ese comediante haga ese chiste ahí y luego continúe. Porque por ahí es parte de algo más grande, ¿está? Claro. Entonces, si la gente se queda como con un pedazo, se están perdiendo el resto. Es un ejercicio. Uh-huh. Y entonces fuera de contexto, sí, cualquier cosa que puede quedar mal. Anda a ver el show de comedia y fíjate si realmente esto te parece una barbaridad. Hacéselo saber a la persona. Fíjate si vos, como espectador, por ahí te comiste alguna. Porque yo, a mí cada tanto me dicen, che, dijiste esta barbaridad. Sí, pero dije esta y esta también. ¿Por qué me señalás nada más la que justo vos conoces ahí? No, a vos particularmente te hace ruido. ¿No te das cuenta de que? Por ahí estaba atacando a todo precisamente para que no sea... Que quería llegar a esta parte y ser, digamos... Claro. Esté bien construido. Y dije algo después también. Pero vos te quedaste con... Vos elegiste ofenderte. Entonces siempre podés hacer otra cosa, como dejar de verlo. Eso es algo que me parece que también es importante. Si algo no es para mí, yo no lo veo. Yo no le escribo a la gente. ¡Te equivocaste cuando hiciste esto! Si es un colega, probablemente, o depende de la situación, le digo, no me parece. Si me preguntan. Uh-huh. Quizás si nace de mí. No sé, muchas cosas son circunstanciales. O si tenés cierta afinidad. Porque también hay gente que por ahí le escucha decir cosas y dice, bueno, que siga haciendo esto que es lo que hace, digo. Sí, pero ni hablar. ¿Qué le voy a decir a un montón de gente para la que yo no soy el público y no tengo ninguna relación? Uh-huh. ¿Qué voy a llamar? A ver, che, escúchame, lo que vos decís de las cosas... No, sí, mirá. Yo... La policía, como que estás atrás del... Mirá, sí, no es para mí, no tengo ningún trato con esa persona y no me la cruzo. Pues no me gusta hablar mal del resto, no me parece... Es justo lo que te decía antes. La gente... No, muchas veces confunden trabajar con opinar, sobre todo en este rubro. Y en todos los ámbitos de las artes, supongo. Porque una vez que vos estás señalando a alguien más, el juicio no está sobre vos. Entonces es algo que hay que tener cuidado, porque a la vez hay gente a la que no me quiero parecer, pero sencillamente... No sé. Pero que en realidad sí está sobre vos el juicio al señalar a alguien. O sea, habla también mucho de vos, qué es lo que estás mirando del otro, cuál es la crítica que le vas a hacer. Sí, pero también hay formas, supongo. No sé, es una de esas cosas que no termino de encontrar dónde yo me siento cómodo. Porque hay lugares que quizás está bueno. Porque quizás el otro no se está dando cuenta. Uh-huh. Y es muy peligroso decir algunas cosas en voz alta. Entonces, a veces supongo que es necesario. Es algo, nada, que como individuo después, nada, es complejo. Sí, pues aparte a veces también hay gente que sabes que te cae bien y que está todo bien lo que hacen, pero hay algo en particular que te hace ruido y está bien decírselo, como si es esto solo, lo demás sí, está todo bien. Sí, sí, sí. Bueno, el problema es cuando todo lo que hacen está mal. Claro, si no le vas a enseñar a pensar de otra manera. Hay ciertas cosas que también, viste, no quiero tener ninguna relación con algún tipo de persona, entonces uh-huh. no me acerco, nada más. Bueno, vamos a pasar a un tema más liviano. Dale, por favor. ¿Cuál es tu lugar preferido para actuar? ¿Dónde te estás más cómodo? ¿Tenés un lugar, no? Que decís, acá es como mi casa. Y sí, es el Matienzo. Ajá. Es el lugar, es mi noche favorita y probablemente lo que más me estrese en la semana. Sí, qué raro eso. ¿Por qué te estresa? Y porque tengo que estar 15 minutos hablando con personas uh-huh. del público y contándoles mis ideas o vendiéndoles chistes nuevos. ¿Y lo trabajas mucho? Porque en escena parece muy... Y bueno, parte sí, sí, sí, sí, parte del misterio es ese, ¿no? ¿Cuánto hay? Y yo lo tengo en una constante. Yo, este ejercicio que te decía que empezó en el 2014 también tenía que ver con aprender a pensar en el material. Dejé de escribir, creo, de la forma en la que me sentaba a escribir chistes. No hay una forma de escribir chistes. Cada vez que escucho un podcast de un comediante tienen probablemente una metodología distinta. Entonces, uh-huh. con la que me encontré hace unos años, que me sirve a hoy, tiene que ver con estar haciendo alguna actividad y pensando y reflexionando en lo que quiero decir y pensando en qué me parece gracioso. O por ahí a la noche se me ocurre algo gracioso y al otro día... tomo nota, veo las notas y me pongo a hacer algo, alguna actividad semiautomática, que es lo que más me sirve para no estar como un estúpido delante de la computadora. ¿Cómo vendría a ser un ejemplo de eso? ¿Qué te pones a hacer? ¿Tocar el piano? Sí, en realidad no debería tocar más el piano de lo que lo hago, pero en realidad paso un rato del día cocinando. Uh-huh. Y sé que en ese momento, o estoy escuchando a algún escritor por ahí hablando, eso es algo que me había quedado pendiente. Escucho muchos escritores también que dicen cosas piolas. Y hay algo entre la comedia, la escritura y la música que no es accidental. Uh-huh. Y la cocina también. Los cocineros también saben que todo es una guía, pero que la creatividad es lo que va. Digamos, es aplicar, hacerlo a la forma propia. Uh-huh. Si hay algo que también me enseñó este estilo de vida y de alimentación es que ok, se puede hacer cualquier cosa pero va a ser distinto y está bueno eso, entonces todo es el filtro por el que se atraviesa, entonces estar escuchando, estar estimulando las ideas de uno y ver cómo se traducen ciertas cosas, siempre nutre más de lo que haría cualquier otra actividad probablemente. Para uh-huh. mí, ahora, no sé. Hay ciertas cosas a las que vuelvo y ciertos escritores que me vuelven loco y que digo, qué hijo de puta que avanzado. ¿Pero qué escuchas? ¿Entrevistas de escritores? Sí, tengo la facilidad de hablar inglés. Uh-huh. Sé que es una suerte porque hay gente que tiene tendencia a que sea más fácil y gente que no. Y yo, la vida hizo que yo aprenda inglés y tenga una facilidad y ahora escucho muchos escritores de afuera por ahí dando una charla uh-huh. en una entrevista o digamos incluso trato de que no sea algún audiobook, pero cada tanto pongo algún ratito para distraerme en algún capítulo de algo. Uh-huh. De audiobooks, ¿no? Pero más que nada, escuchar cómo piensa alguien que admiro, ¿no? Creo uh-huh. que es eso, digamos. es más que nada eso. Después para el resto, para escuchar otro tipo de cosas, tengo otras actividades, pero para lo que es la formación de la comedia le presto un poco de atención a eso. Cada tanto le bajo el volumen y pongo algo de música. En general es música instrumental, así no hay palabras uh-huh. alrededor y puedo pensar tranquilo, pero no necesariamente todo es flexible. ¿Y cómo se construyó? Viste que también hay un podcast en particular que se trata sobre eso, que es cómo se hizo esto. Que es How did this get made? Sí. Sí. Está buenísimo. ¿Ese lo escuchaste? Sí, sí. Está bueno eso. Me re gusta, pero me gustan todos los inventores de cosas. Está buenísimo. Sí, está buenísimo ese podcast. Sí, me había olvidado. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias. Vamos a recomendarlo. Sí. Nos devuelva la recomendación. Sí, pero totalmente. Pero también es, digamos, cada tiempo trato de obsesionarme con algún tipo de disciplina para ver cómo puedo entender mis cosas a través de eso. Está bueno, siempre hay algo que puedes tomar de... Bueno, el piano me está pasando constantemente, que descubro cosas nuevas y digo, hijo de puta, hijo de mierda creo que ahora es. Pero es como, qué bronca que puedas hacer esto, que puedas manipular a la gente, ¿entendés? Pero digo, para bien y como de una forma tan fácil y tan directa como es el piano, y después me quedo jugando con eso un rato. Pero también me gusta, qué sé yo, como otros elementos en otros ámbitos, el universo de los cómics, hay muchas cosas que están presentes. Y doctrinas, para poner, yo hace poco leí un libro que es el Zen y el arte del arco y flecha. Sí, claro, lo conozco. Que está bueno, yo lo leí con la expectativa de, bueno, que me ayude esto en la comedia, como plantea, y se pueden tomar cosas de, pero de eso. Pero de cómo se escribe, de cómo se hace cualquier cosa vas a sacar. Uh-huh. Pero tenés que sentarte y hacerlo. Y es mucho más fácil decir, no, tengo que entender cuál es el universo en el que funciona esto, cómo... Y no sé, pero... ¿Qué no es apasionante, digamos, de resolver problemas? ¿No? Desde, qué sé yo, el Chef's Table creo que era de que se cayó... No sé si lo viste, hay uno que está buenísimo en Netflix, que se les cayó un montón de quesos en un terremoto en Italia, y como tenían todos esos quesos estacionando, terremotos, se caen todos, se parten, pero ahora te muestro las fotos de... era un desastre, iban a tener que tirar todo, y dijeron, bueno, hagamos algo para vender esto, y de golpe le dicen a un cocinero, bueno, poné de moda como un plato con queso. Y el chabón inventa un plato que se llama risotto cacio e pepe, que es muy gracioso decir. Y es con queso y un chabón de Módena, qué sé yo, y terminaron salvando como un montón de trabajos por eso. Mirá. Es re loco. ¿Qué es un documental sobre eso, Netflix? Son distintos capítulos que la flashean con cocina. Y bueno, de hecho ese cocinero aparece después en Master of None. Mirá lo que es todo el pequeño universo de la comedia. Está conectado con la realidad. Porque es directo. Bien, bueno, y me decías del... Siempre me voy por las ramas. No, está perfecto. Yo cada tanto me acuerdo de cuál era la pregunta original. Bárbaro. En el Matienzo. Algo que tiene bueno la llama es que también, más allá de que vos trabajás el material, también te permitís jugar ahí. Tenés un... Sí. Y también tienes un espacio en el cual sabés que... por ahí encontrás algo, por ahí tenés un hallazgo, o por ahí hay algo que no, y está todo bien con que algo no funcione. Sí, claro. Ahora... ¿Cómo te preparás para una función en la que no tenés ese margen? Si tenés, no sé, que hacer un Comedy Central o algo, sabes tener, bueno, 8 minutos, y ¿cómo haces para resignar ese espacio de juego? ¿Tratás de retomarlo desde otro lugar o lo sufrís más? No. Si es una... A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es una grabación, otra cosa es un show en el un open mic, otra cosa es un show a la gorra, otra cosa es un lugar con muchísimo público. Y a cada cual voy aprendiendo qué es lo que le corresponde. Vamos al show con mucho público, que es lo que... Show con mucho público, que es algo que... Sí, sí. Necesito. ¿Qué pasa? ¿Te tiembla la cola? Un poquito. Aprovechamos para sí. Recordar el Cyranush el 23 de junio. Sí, con Brian Rolansky y Ricardo Viciniano. Vayan. Así es. Yo definitivamente voy a ir. ¿Cuándo es? Muy bien, el viernes 23. Viernes 23. 9 de la noche. Voy no te pongas nada. No, ya tengo una fecha, pero voy a doblar el tiempo. Muy bien. Para ir. ¿Qué me decías? Bien. Llegar tarde al lugar. ¿Qué es la realidad? No tengo el don del tiempo, pero tengo el don de las excusas. Ya toda la gente que me conoce lo sabe. Lugares grandes, entonces. Ah. ¿Cómo preparas eso? Y normalmente hay un... hay una... Depende del tamaño. ¿Sí? ¿Cuánto estamos hablando? ¿300 personas, ponele? 350, creo. 380 es en realidad. Más miedo. Sí, no, relájate. Y disfrútalo. Ese es el primer... pero... Los tiempos son un poco más cortos al descubrimiento de lo que sea que pase en escena. Para mí, en mi experiencia como comediante, en el tipo de comedia que yo manejo, la gente está yendo a entretenerse y entonces a esa gente, a esa comunión de gente... Sé que hay una cantidad de material efectivo que les va a funcionar mejor y por ahí si quiero algo en particular lo cuelo en el medio, pero tengo que tener sólido todo lo demás. Igual que el resto de la comedia, nada más que cuando vas a hacer 20 minutos tenés que ir a como si fueses una grabación, es ir a pegar piñas. O sea, estás más blindado, sos menos vulnerable a lo que te devuelva el público. Sí, pero está el espacio de juego también. Está el espacio de juego. Te lo ganas en los primeros minutos, si todo va bien. Y si no, tenés que ir ganando el telos. Si no te los ganas a los 5, te los ganas a los 15. Pero a los 18, pero están. Bien. Hay que tener paciencia y esperar que se rompa algo y tener ese momento. Exactamente. Pero no que se rompa algo, sino también habilitar la posibilidad de que eso suceda y registro. Pero el registro viene con la disciplina, viene con trabajar años y estar atento. Uh-huh. En la mayoría de los casos. No puedo hablar por todos porque no... No sé, hay... Está cosas, bien. No, pero... no. Digo, como que hay cosas que no sé cómo funcionan. No entiendo. Y lo que menos disfrute tiene, supongo, es la grabación. O sea, hacer algo para la tele... Ay, es lo peor del mundo. Oh, Dios mío, qué sufrimiento horrible. Sí, porque querés que algo... Que algo en lo que trabajaste tanto tiempo quede, como te decía, inmortalizado, o no inmortalizado, pero sí, como querés darle una buena jubilación a ciertas cosas, que le tenés afecto y que sabes que funcionan. Pero es muy probable que eso quede totalmente naturalizado con... Sí, porque es televisión, el stand-up es en vivo. No hace falta risas de fondo, la única manera de grabar stand-up que le es legal al comediante, desde mi punto de vista, es en un escenario en el que no quiero desmerecer a nadie, pero me parece que es para mí es en vivo, es para mí garpa más. Garpa muchísimo una buena grabación en un lugar. Uh-huh. Bueno, vos lo sabés, tenés grabados discos. Sabés que funciona mejor que casi cualquier otra cosa, digo. Pero la experiencia es en vivo. Uh-huh. Porque el que la idea de risas grabadas o de forzar cualquier cosa normalmente no está en tus manos. Está en manos del editor. Claro. Y eso es un problema porque el editor no conoce tu trabajo tan bien como vos o no sabe la intención que vos tenés para ciertas cosas. Y tiene por ahí otra idea en la cabeza de cómo debería funcionar y es... A mí me ha pasado en Canal 13 que me pongan platillos y platos que se rompen, tipo de efectos, como... Psh, ¿sí? No, no, no, qué dolor. Pero bueno, no hay que exponerse pero a esas bueno. cosas. Quizás, no sé, es la sí, negociación sí, sí. en la que... Yo no sé, yo también tuve mucha suerte en algunas cosas y en otras estoy aprendiendo y estoy transformando mi manera de mostrarme. ¿Viste? Es todo un proceso. O sea, también lo que está pasando, digo, económicamente el país nos pone a algunos comediantes en toma de otras decisiones que supongo que te sacuden de una forma creativa. Entonces es... supongo que está bueno aprender a hacer las cosas de otra forma. También para ver dónde te encontrás, cómo te encontrás con tu público. Bueno, el podcast es una excelente idea. A mí me divierten los podcasts siempre. Y entonces es una manera de conectar con la gente que disfruta de lo que vos hacés. Y es un buen filtro. En vez de que vayan a un show de risas. Claro, sí. No sé, siempre me pongo tan serio cuando hablo de comedia. Estoy hinchado los huevos. Es que no es tan importante. Tengo chistes de pedo, chicos. Vengan. Yo tenía encima muchos temas que nos quedan afuera, pero bueno, ese. Lo que quieras. Si querés, yo tengo un rato más sin problema. Y si querés, de última, cortás y editás lo que quieras. Como bueno. Esto que estamos haciendo ahora mismo. No, me parece que es muy interesante la discusión sobre qué hacer. Ah, esto me interesa. Hay muchos temas, pero bueno, supongo que también en algún otro momento nos podremos volver pero cuando quieras, por favor. A juntar. ¿Qué veías de... no sé en dónde leí, ¿no? Algo que decías que de chico vos veías mucha comida, o sea, veías... estabas mucho tiempo mirando la tele. Sí, y sí. Hablando de la infancia o de los primeros... ¿Cómo fue tu encuentro con el stand-up en sí? ¿Qué fue las primeras cosas que viste? Con el stand-up, bueno, Seinfeld y Sony, que prendía todos los televisores de la casa con Sony. Y poner mi hermana decía, pero yo quiero ver otra cosa. No, pero tenés que ver esto, lo que hace Seinfeld acá... De enfermarle la cabeza a todo el mundo. Que bueno, mirabas muchas series. Yo miraba muchas series que seguían una semana. Sí. A ver, te digo algunas, a ver si las. News Radio mirabas. Sí, News Radio. Pero bueno, ¿querés que vamos? Sí, dale. Seinfeld es la maestra de todas. Pero mi favorita es Frasier. Bien, sí. Después. Que Frasier está en Netflix ahora, creo, toda. ¿Qué? ¿Frasier está? No. Ahora voy a ilusionar a mucha gente por ahí. No, yo hace poco la vi, no sé si en Netflix. No, pones FR y te aparece Friends. Que también, todo bien, pero sí. no me quedó tan bien. Hay un par de chistes tremendamente que decís, uy, qué falta de empatía. ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad? No ¿qué, puedo... en Friends? Sí. A ver, decime. Hay un comediante que ha mencionado... O sea, no es una cosa que rechequeé, pero hay un momento que Ross cae en la puerta de la mujer de Carol, que era Susan, o Susan era la esposa. Susan era la esposa, la Carol esposa. Era Carol, la amante, novia, sí. La novia, la pareja de ella. Y era mala, No era mala, era lesbiana nada más. No, era mala, tenía mala onda. Mirá, yo con los negros, pero vos con la lesbiana sos... sí, es verdad, era antipático el personaje. Y hay un momento, y bueno, justo, Ross cae a las 3 de la mañana, la madrugada, y ya le ha... no era tan tarde, era como que estaban en un momento íntimo ellas, y como que abre la puerta a ella, y parece que se saca un vello púbico de los dientes, de la boca, y le habla. No está chequeado de vuelta, pero alguien me contó de esto y me divierte muchísimo. Friends, News Radio, Mad About You, me pareció siempre, me gustó, sí. Me gustó, hay algo ahí que era real, está, que todas las sitcoms eran felices siempre, y estos chabones se separaron, hay el capítulo, hay dos capítulos, el capítulo que están, que es todo en directo, que de hecho me gustó también en su momento como ejercicio, como tour de force, que... Esto es toda la escena, creo que lo habían estrenado en directo, acá lo dieron también, sin subtítulos o algo así, todo de corrido, sin cortes. Ajá. Y era ellos esperando que su hija se se duerma por primera vez sin ayudarla. Entonces están ellos del otro lado de la puerta de la habitación escuchando cómo llora. Es tremendo. Qué lindo eso. Yo no tenía eso, que era, tenía esas cosas. Es tremendo, ¿no? Y cuando se separan también, hay unos momentos ahí que son de peleas reales que las tengo, pero... Ahora me das ganas de volver a verlo. Bueno, Friends tiene un capítulo así que también que es todo drama, que no pasa... ¿Cuál? Que están todos encerrados en una habitación y está Ross con Rachel discutiendo. Ah. Y están todos en el cuarto escuchando. Y es terrible. No, tiene un par de chistes, pero es una escena larguísima que están los dos peleándose. Sí, es verdad, pero los payasos son ellos, son los demás. Sí, en este, o sea, no habían, en ese payasos. Momento descomprime cuando, claro, están ellos haciendo... En este no habían payasos. Son momentos realmente... Reales, son reales. Y en los 90 era muy difícil que una sitcom fuese real. Uh-huh. Después, bueno, está la retransformación la transformación a Mockumentary del 2000. Pero en ese momento era bueno, que fue la explosión de las sitcoms, que ya siguen habiendo. Hay unas sitcoms que son... Ahora hay una. Es raro. Hay una que es como Mi Papá, no sé qué, que está en Netflix. Es como que decís, uy... Qué incorrecto que es todo esto y no gracioso. O sea, viejo. Queda viejo. Y ¿ves? Te da un poco de pena. La que era también así era Lucky Louie, ¿viste? La de Louie, la anterior. Sí. Que era como un matrimonio real con problemas de... Sí. Sí, era sí. Gracioso también, pero había situaciones bastante reales. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que después supo traducir de una manera mucho más interesante en los proyectos que siguieron. ¿Y las de familia no te gusta poner Everybody Loves Raymond? Esa no la... Sí, pero ese tiene unos momentos de clase de comedia que decís, wow, qué ingenios todos. Pero es que eran todos muy buenos. Es que tiene unos momentazos. El final de Everybody, no quiero spoilearle a todo el mundo. No, yo, tú, qué sé yo. Pero esta idea de va a seguir siendo todo así. 30 Rock from the Sun me volvía loco, porque me parece increíblemente bien actuado por John Lithgow. Y después era muy interesante como análisis social de que ellos eran inmigrantes en Estados Unidos. Entonces estaban redescubriendo la cultura americana vista por alienígenas. Y me parece un movimiento genial. Después, nada, se pinchó. Es una pena cuando pasa eso. Pero las primeras temporadas son buenísimas. Y qué increíble la cantidad de cosas. Qué buena programación. O sea, no sé quién fue el responsable de eso, pero era una semana que había un montón de cosas y eran todas buenas. Clavadísimo. ¿Verdad? Pero después me acuerdo de los mid-season, que eran unos que te decían, bueno, no sabes la serie que vamos a estrenar en un mes. Y cuando hubo un par de series que creo que ni se llegaron a estrenar, como que ya las habían cancelado y dijeron como a estrenar. O te enganchabas con una, sí, un mes. Sí, y... sí, pero fue, pero bueno, finales de los 90, justo antes de que se caiga la sitcom, fue mágico. Y todos los personajes de Seinfeld tuvieron su sitcom que no funcionó. Sí, pero eso es re triste. Sí. Siempre. ¿Pero los de Seinfeld dijiste? Sí, que no podían despegarse. La de Jason Alexander, que él era como un pai o una cosa así. Horrendo como... todo. Pero bueno, ahí la que ganó es Elaine. Sí, sí, ella pudo. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Pero, bueno, y ahora, sí, la pregunta que te dije que la pienses, dos momentos o momentos de dos cosas, de una serie o de una película o algo que tenga que ver con la comedia que te haya hecho reír mucho en tu vida y después alguno personal. Ah, el personal, no lo pensé, no me dijiste esa parte. Sí, te dije, está en un mensaje. No, mentira. Voy a poner una captura del mensaje. Dale, sí, vamos a hacer eso. El grupo de WhatsApp, bueno, no sé dónde está. Pero chéquelo, vos vas a ver qué. Yo estoy en eso, vos podés ir diciéndome. Bien, para empezar, dentro de la televisión, evidentemente, algo que me marcó fue muy de chico ver los Monty Python, que mis amigos, una vez estábamos haciendo zapping y dos amigos míos dijeron, para, esta película es buena, y era... Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores. Y fue como... de Holy Grail. Y fue como que... Vi unas cosas que no podía entender que fuesen... Que fuesen tan estúpidas, pero desde un punto... Pero de una forma tan... juguetona e ingeniosa. Había uh-huh. mucho ingenio ahí. Entonces me quedé como... Es más, me sentí traicionado por mis amigos que no me habían hablado de esto. Que fue uh-huh. una cosa de... ¿Por qué? ¿Cómo que esto existe? Sí, sí. Y ahí como me cebé y fui alquilando las que habían. Y me acabo de acordar de Lonely Guy, de Steve Martin. Ese también. Oh, sí, cuando se sube la terraza. Es impresionante esta idea de un montón de tipos que se pone de moda que se suiciden en un puente porque están muy solos. O sea, yo la estaba viendo a los 10 años muriéndome de risa con mi vieja. Era... Pero tremendo. Ahí me quedó de esa película la escena cuando sube a la terraza y grita el nombre de la mina, no me acuerdo cuál era. Iris. Y hay un montón de chabones gritando nombre de... ¡Melanie! ¡Es excelente! ¡Qué bueno! Sí, bueno, igual dos cosas, momentos más, si me permitís. Una cosa que me parece una obra maestra de la comedia sin caer, digamos, en cosas... que me parece una pequeña joyita propia es El Día de la Marmota, uh-huh. Hechizo del Tiempo, Groundhog Day. Me parece superior lo que lograron ahí, haciéndote morir de risa y a la vez sentir empatía por un tipo que se está suicidando uh-huh. y que se quiere morir y no se muere y decís, puta, ¿por qué no se puede morir tranquilo? Sí. Que es un sentimiento, es impresionante, me parece que es de lo mejor que tengo como presente. Y bueno, la fiesta inolvidable es The Party, la de Peter Sellers, uh-huh. Porque es un payaso y no hay nada más gracioso que un buen payaso. Y era como estar viendo situaciones ridículas y un protagonista transitando el fracaso de esa forma en una fiesta en la que claramente él no tiene nada que ver y está... No, me parece impecable. No, creo que me parece una obra máxima de comedia. Qué bueno, me dan ganas de volver a ver muchas de esas cosas. Sí, sí. Y lo otro que decís que no te dije, ¿alguna personal o algo de tu vida o algo que te haya...? Que me haya... ¿Cómo es? ¿Algún momento de tu vida que te hayas... ¿Qué pasó? Reído mucho? Quiero que, sí, que sepa la persona que está... A ver si recordás. Me dijiste de postergar el horario. No sé de qué hablas. Nunca. Yo soy el dueño del tiempo. Necesito que pienses algo que te haya hecho reír mucho en la comedia, escena de peli, sitcom u otro, y algo en tu vida. Y te puse una carita riéndome. Ah, esa carita seductora me distrajo. Es que me imaginé la tuya. Para reforzar el hecho de algo que te haya hecho reír y se reír con una carita. Bueno, necesito... ¿En mi vida o en el escenario? Necesito que seas más específico. No en el escenario, algo de tu vida, algo que te dijo un familiar o algo, un momento de tu vida que te hayas reído mucho genuinamente de algo que pasó. Bueno, yo supongo que era adolescente, tenía 17, quizás ya había cumplido 18. Mis viejos se separaron y mi viejo se había mudado con una... Nada, nos mudamos con una mujer que tenía 3 hijos, entonces de golpe yo tenía 3 hermanastros, uh-huh. Que eran muy distintos entre sí y muy distintos conmigo. Porque encima eras vos el nuevo, digamos, era... Claro. Ellos tenían de pronto un... Ellos eran... No, pero también, o sea, tampoco se llevaban tan bien entre ellos, entonces okay. era una familia. nada, ahora tengo la mía también y con ellos en su mayoría me llevo bien. Pero... nos cruzamos menos cuando vamos al baño, ahora que no vivo con ellos. Y en un momento estaba con 2 de mis mejores amigos, del momento que ahora están, no importa, bien por el mundo, la vida. Pero pasó esta situación, estábamos en mi habitación, el piso era de cerámico, y se me volcó una botella de alcohol... ¿Ya? En el piso, de alcohol puro. Y entonces estaba con mis 2 amigos que En esa época éramos, no pensábamos mucho en las cosas. Creo que eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, medir las consecuencias, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tener que limpiar todo esto. Y otro dijo, ¡no! ¡Para, tengo una idea! Vamos a prender el fuego del alcohol y se va a evaporar más rápido. Se evapora de toque el alcohol. El alcohol es inflamable. Y aparece justo mi hermanastro Ragbier, que creo que acabo de describir todo lo que necesitas sobre la anécdota. No tengo nada en contra de los Ragbiers. Ellos ya hablan muchos mal de ellos mismos. Y de golpe aparece mi hermanastro Ragbier y justo dice, mirá, yo tengo fuego. Llegó, escuchó eso y dijo, me parece perfecto. Me prendo, sí. No, pero estaba como dubitativo, ¿no? Y eso, y siempre el empujón ese, dale, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y prendimos y salió una llamarada, pero que nos pegamos todos un cagazo. Y yo me agarró un nervio tan grande y me empecé a cagar de la risa con mis amigos. Y mi hermanastro empezó a gritar, ¡no! ¡Nos quemamos vivos! ¡Nos quemamos! Y yo no podía más, tipo, en esa situación hizo que me ría más y estaba como prendiéndose fuego mi habitación mientras nos reíamos todos. Por suerte se bajó rápido, pero fue un momento de adrenalina que se convirtió en una risa que era como, no puedo controlar lo que creo que me voy a morir de risa. Eso fue muy lindo. Bueno, muy bien. Sí. Eso. Ahí está. ¿Terminé? Gracias. Bueno, con esto terminamos. Creo que es un lindo cierre. Sí. ¿Estuviste bien, Félix? ¿La pasaste bien? Yo estoy... sí, pero por favor, a mí me... aparte, es un lugar de comodidad. Así que te agradezco que me hayas invitado. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Tengo que grabar la intro.